Bienvenidos a Noche de Rock and Roll. Continuamos con nuestro repaso musical al año 2010. En la pasada semana le tocaba al punk, esta semana al metal, y hemos empezado bastante fuerte con el death volcánico de Infernal Hades de Lancelot, de Volcanic Storm, un adelanto de 5 temas de lo que esperamos sea ya este 2011. El nuevo disco de Infernal Haze. Y también nos llegaba en este pasado 2010 Angelus Apátrida, una banda que empezaba a despuntar y definitivamente con este nuevo disco terminan de despegar. Angelus Apátrida. Some kind of dirty game. nos hicieron llegar vía correo electrónico su música. En Noche de Rock and Roll le dimos toda la cobertura posible a través de www.sancocho.com. También hicimos lo propio, hablamos de Natural Born Stonehead, una banda que ha dado bastante tralla en este 2010, y aquí lo volvemos a tener en Noche de Rock and Roll para disfrutar de la música de Natural Born Stonehead. No. Nos llegó un poco tarde el nuevo disco de los Chicharreros, Tenerife, Alea Jacta. Finalmente llegó a nuestras manos a través de ellos mismos, Enter the Jaws. Así se llama el tema que vamos a escuchar, recordando, repasando el año que ya se nos fue, el año que ya se nos va, 2010. Alea Jacta. los primeros programas que hicimos en el pasado 2010, incluimos a un especial Metal Norte, Dominion, una de las bandas que participó en ese recopilatorio, en ese especial que también dedicábamos a este recopilatorio, a Metal Norte. Pues vamos a rescatar precisamente pues a esta banda a la que estamos hablando, Dominion, El Precio de la Fe. ¡Cántame! ¡Dime que no! Lujuria nos presentó un disco, tal vez podríamos denominarlo atípico, versiones realizadas a su modo, al igual que hiciesen The Bon Scott Band, pero Lujuria ha querido, más que versionear, tributar, hacer un tributo a esas grandes bandas que dejaron en legado su música o que han ido dejando en legado su música, puesto que muchas de las bandas todavía son bandas en activo. El Heavy No Es Violencia fue uno de los temas que compuso Pedro Brueke para su propia banda. Brueke, Lujuria lo rescata para este tributo, cover, por llamarlo así. Y aquí lo tenemos en Noche de Rock and Roll, El Heavy No Es Violencia, de Pedro Brueke, interpretado por Lujuria. We'll be right back. De Infamia, la banda que a continuación vamos a escucharnos, llamó la atención muchísimo uno de sus temas, Sobreviviré, una versión de Mónica Naranjo que interpretada en tono, melodía, metalera, tal vez suena muy potente e incluso llegar al registro musical de esta mujer, de Mónica Naranjo, es también bastante difícil, pero Infamia... tal vez lo haya conseguido. Ellos sonaron hace muchos programas en Noche de Rock and Roll. Vuelven para hacernos recordar lo que en ese año 2010 dio de sí, ya pues dando los últimos coletazos de años y en estos principios de 2011. Sobreviviré, de Mónica Naranjo, interpretado por Infamia. Tengo el ansia de la juventud, tengo miedo lo mismo que tú, y cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad. No hay en el mundo, no, nadie más frágil que yo. pelo acrílico, cuero y tacón, maquillaje hasta en el corazón, y al anochecer vuelve a florecer. Un ángel me dijo al entrar, ven y elévate como el humo azul, no sufras más amor. Y desgarrándome, algo en mi vida cambió. Sobreviviré, buscaré un hogar entre los escombros de mi soledad. El Ladrón de Sueños, el último disco editado por los asturianos Avalanche, con este mismo tema se presentaron en Noche de Rock and Roll hace exactamente pues allá por el mes de abril. Aquí lo tenemos nuevamente para el repaso de este 2010 y bueno, añadir un poco la nota de que han sido premiados dentro de los premios Carlos Pinas a la creatividad del rock en español del 2010. Noticia que publicamos el pasado 17 de diciembre en sancocho.com. Hablamos de Avalanche, hablamos del Ladrón de Sueños. ¡Ladrón! sueño. Dicen que nada consiguió, que alguien se lo robó, jamás logró llegar a verlo. Era El Ladrón de Sueños de Avalanche, un estilo musical bastante definido por esta banda asturiana. Azrael, otra de las bandas que también estuvieron presentes en uno de los programas, porque estamos haciendo un repaso musical a todo lo que ha sido este año 2010 dentro de Noche de Rock and Roll, y una de estas bandas es Azrael. Para bien o para mal, sonaron aquí y volvemos a rescatar precisamente este mismo tema para escucharlo aquí y ahora en Noche de Rock and Roll. Azrael. Al final me de lo más reciente que ha estado sonando Noche de Rock and Roll ha sido Esclavitud, Alerta Roja, un tema que además incluimos en nuestra página web, sancocho.com, como novedad, con la opción de escuchar ese tema Alerta Roja, que será incluido en su nuevo disco, que esperamos con bastante entusiasmo por ver el trabajo realizado por Andy Deris allá en la isla de Tenerife, en los estudios que tiene pues en esa isla. Esclavitud o Alerta Roja sonaba hace muy poquitos días, muy poquitas semanas, en Noche de Rock and Roll, pero ahora en este repaso se merecen un hueco dentro de este repaso. Me vuelvo a repetir, Esclavitud. Obús presentaron Cállate a finales del año 2009, pero ya no sería hasta el 2010 cuando sería editado su disco. Hoy casi cumple un año, un poquito más de un año, cuando sonase Cállate, el single adelanto de su nuevo disco, y Mintió, el tema que podemos escuchar, de la balada, de las pocas baladas que Obús compone. Vamos a escuchar ahora en estos precisos momentos. Obús Mintió. Su piel cerca de ti revienta un amanecer, cerca de ti una duda llora al nacer, cerca de ti estoy yo, algo de ti, una herida en un corazón, algo de ti de una canción, algo de ti nacerá y tendrá tu voz, algo de ti quedará. Descárgate desde www.sancocho.com la última media hora de Noche del Rock and Roll.